por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Mejor sería dejar de existir. Y cuando miras a tu alrededor, no hay persona, no hay amigo en quien confiar. Si crees desfallecer, si sientes honda soledad, puede ser dura, nadie dijo que era sencillo. Tú no te rindas si sientes no dar más. Sé bien que duele el alma herida, mas Cristo ofrece la salida. Toma tu cruz y sigue hasta el final. Es muy difícil aceptar, no, que tu padre te odie y no quiera verte mal. Oh no, es un profundo abismo, lo sé bien. Mas si no luchas, todo peor será. Es tiempo de secar las lágrimas. Se abrirá. Sé que la carga puede ser dura. Nadie dijo que era sencillo. Tú no te rindas si sientes no dar más. Sé bien que duele el alma herida, mas Cristo ofrece la salida. Toma tu cruz y sigue hasta el fin. Desde La Paz, Bolivia, e iniciando esta última parte del programa, escuchaste a Cluster con su canción Alma Herida. Punto Extremo. Ahora la tercera parte de Nuestro Sueño, el Mar. La pregunta de rigor establece si es que Bolivia aprovechó realmente su cualidad marítima. A pesar de que el gobierno de Bolivia trató constantemente de prestarle bastante atención al puerto que se encontraba en Cobija, varios historiadores nacionales afirman que el litoral, que jurídicamente perteneció a Bolivia desde el año 1866, estuvo a lo largo de los años sumido en un pavoroso abandono. En todo caso, Bolivia no logró aprovechar su cualidad marítima, y le costó bastante poder formar un puerto. Incluso el primer encargado de esta la mar era un colombiano, una persona que no era ni boliviana ni chilena. Pero el problema se iba tornando hacia otros intereses. Entre 1846 y 1847, varias empresas chilenas se instalaron en los alrededores de Mejillones y empezaron a explotar el guano de forma clandestina. Muchos fueron arrestados y expulsados. Pero en 1857, la corbeta chilena Esmeralda se apoderó de Mejillones, lo que obligó a Bolivia a exigir el esclarecimiento de los límites entre ambas naciones. En 1863, las pretensiones chilenas despertaron la susceptibilidad, a tal punto que el canciller boliviano Rafael Bustillos, en un congreso extraordinario en la ciudad de Oruro, tuvo la autorización del parlamento para declarar la guerra a Chile en caso de necesidad. Chile protestó por esta decisión. Al final de cuentas, el mar queda a un lado. La pelea principal es por los recursos que se encuentran en el territorio. Y la triste realidad es que Bolivia hizo muy poco por el desarrollo de los puertos que se encontraban en la mar, en el Cobija boliviano. Escucha ahora a The Happy Nobodies con su canción Letter to James, una canción que en definitiva muestra la realidad que vivimos actualmente en Bolivia. Yeah. Recuerda que puedes contactarte con el programa en puntoextremo.org y puedes dejar en ese mismo sitio o a través de la página de Facebook todas tus críticas, sugerencias y comentarios. Soy Jesús Beltrán y recuerda que un amor sobrenatural sí existe y puede cambiarlo absolutamente todo. Adiós. Extremo. Es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.